Tiene unos billetes ahí de 50. Me acordé, qué bien. Uy, bueno, menos mal. Hago ejercicio los que más puedo en memoria. 4, me acordé. 6, 8. 1050, vea. Bueno. Felicitaciones. Bueno, algo es algo. El canal que no paga. Pierde mucho. Par bananos para ahora. Aunque bueno, sí. Camilo Zuquita, claro, esa voz decía. Pero la canción de Camilo Zuquita, las de las otras conocidas. Ah, ok. Usted estaba pensando en esta, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? De placer. Siempre de placer. Siempre de placer. Bueno, un día como hoy nació en 1945, está cumpliendo 76 años, Camilo Zuquita, su nombre real es Luis Argumedes Berguido, él es de Panamá, de Colón, Panamá, y es mundialmente conocido como Camilo Zuquita. ¿Cómo me vio, Cana? 76 años. Bien. ¿Cómo me vio? Porque bien. Me concentré en el tono de hoy, este man lo he oído, ¿dónde? Sí, porque esa que toqué no es la que siempre ponen, que es esta. Ajá. Nos vamos rozando de cuerpo a cuerpo la piel y vamos haciendo el deseo de nuestro ser. Tu cuerpo me pide mucho amor. Radio Planeta. Yo te lo doy. Tu cuerpo me pide intenso calor, mami, yo te lo doy. Hay que decir que Camilo Zuquita está vivo, ¿no? Porque Camilo Zuquita lo ha matado un par de veces en supuestos accidentes donde habría perdido la vida y después se aclara que no, que Camilo Zuquita está vivo. Grandecito, 75 años. Y vamos cosechando los cuerpos que aman sin ceder. Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy. Tu cuerpo me pide intenso calor, baby, yo te lo doy. Bueno, Camilo Zuquita ha tenido una amplia trayectoria musical en Panamá, en Puerto Rico también trabajó al lado de muchos salseros, en Cuba también fue cantante una temporada con la Sonora Matancera reemplazando a Justo Betancourt. ¿Le suena Justo Betancourt? Claro. También trabajó al lado de Eddie Palmieri, estuvo también mucho tiempo en la ciudad de Nueva York. Y también formó parte de la Típica 73, una reconocida orquesta, cuando sustituyó al famoso Tito Allen. Te di mi vida, no sé qué voy a hacer sin tus caricias, sin ese gran amor que me arrebatas. Que me quitas, que me robas y que me matas. Tal vez algún ladrón, algún farsante, malgaste lo que yo solía enseñarte. Tal vez algún señor de mucha plata le ponga precio a nuestro amor. Como si Radio nada, Planeta. Como si nada, alguna tarde, alguna noche de escapada. Este amor que tantas veces te entregaba, queda olvidado en otra piel. Mira así como si nada, como si no importara nada. Como si nada, me has arrancado el corazón. Con todo y alma, me lastimaste, te has llevado mi esperanza, mis ilusiones, amor mío, como si nada. No sé qué voy a hacer. Sin tu caricia estoy perdido. Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada. Hoy que me quitas tu cariño y me arrebatas este amor, es el pago que me das. Como si no importara nada. cosa. Y ahora, ¿cómo me quitas este amor? Como si nada, como si no importara nada. Bueno, ahí está Camilo Azuquita, 75 años, Charles, entonces. 76. 76 años para Camilo Azuquita de Panamá. De Panamá, de Colón. Bam, bam, bam, ajá. ¿Qué sabe por qué se llama Camilo Azuquita? Porque el padrino de él, porque era dulce para los zancudos. Tranquilo, uno por uno. Porque su papá era apellido Azuquita. El padrino de él era quien fue su maestro en la música, llamado Camilo Rodríguez, quien fue su instructor durante muchos años. Y el Azuquita porque cuando él audicionaba, empezó pues desde su juventud a cantar, un locutor cubano en Panamá le decía: tu voz es pura azúcar. Tú eres Azuquita. Ajá. Y ahí se quedó Camilo Azuquita. ¿Y le dijo Azuquita? Tú eres Azuquita. Ah, sí. Caballero. ¿Alguien lo vio alguna vez en Cali? No le gustaba mojarse mucho. Ay, no, pues de azúcar. Pues. Estuvo en Cali, grabó un álbum en el 92. El Señor de la Salsa la grabó aquí en Cali, Colombia. Ajá. Mi pobre corazón. ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada. Como si no importara nada. 11:07 minutos, güey. La lista de clasificados por Merkeo para mañana. Un mercado de 200.000 que te regala La Mañaneta y Merkeo Call. Así está en la cuenta de Instagram. Pero también pueden seguir o buscar la página de internet, que es www.merkeo.com. Ojo, que son bonos de 200.000 pesos. Este va a ser el primero. Nos vamos todo este mes entregando bonos. Así que tranquilos, si no van en esta oportunidad, podrían ganar fácilmente más adelante. Clasificados. Tengo a Staiza Juan, tengo a Stephanie Garcés, Caro Ortiz Co, Marce.co18, Marce.co18, Jimena 85, Víctor.taborda 1, Quijano.92, J. Portilla Trujillo, Marcelina 27 y Kate-RRM. Mañana meteremos más a la lista y luego entre ellos un mercado, un bono de mercado de 200.000. ¿Cuál? ¿Este mercado? Sí, sí, de 200. De Merkeo. Sigan la cuenta, no olviden que tienen chance de hacerlo hoy. Si no han podido hacerlo, ¿cómo lo siguen, güey? Yo les voy haciendo la recomendación, eso, como Merkeo Call, vayan siguiendo la cuenta, descarguen la aplicación, porque con eso también vamos a hacer concursos, así que bueno, ténganla ahí y pues vayan chequeando, que lo importante es que usted haga la compra y se dé cuenta de beneficios. Esto no es solo por publicitar, realmente es porque hay descuentos, ellos no tercerizan, así que ellos le compran directamente al proveedor, por ende pueden hacer muy buenos descuentos y hay promociones a cada rato. Ya les vamos a estar contando qué beneficios van a tener directamente por Radio Planeta con Merkeo. Radio Planeta. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Charles, antes de que nos vamos, hay una noticia que tiene que ver con el Gran Combo, que va a volver a grabar un álbum, o ya lo grabó. Ya lo grabaron y su nuevo álbum se llama En Cuarentenados. Ah, yo pensé que me iba a decir que volvía a Charles. En Cuarentena se llama. Se llama En Cuarentena. Ellos empezaron desde el 2019 a trabajar en esta producción. Llegó la cuarentena y todo esto se retrasó. Pues hasta el pasado mes de agosto pudieron culminar este álbum bajo la dirección de don Rafael Itier, obviamente. Pero estaban buscando un sello discográfico porque ellos habían trabajado obviamente con muchos sellos. Toda la vida fueron Combo Records. También, exactamente. Y vieron la oportunidad con el sello discográfico Rimas. ¿Sí les suena? ¿Los de las sillas? No, Rimas Music es una empresa, un sello discográfico que es de asociaciones, obviamente, entre el manager de Bad Bunny, que se llama Noah Azad, y el mismo Bad Bunny. Son inversionistas de este sello. Inversionistas de este sello discográfico que se caracteriza por representar álbumes de artistas del género urbano, como Bad Bunny, Arcángel, Eladio Carrión, Jowell y Randy, también está Tito el Bambino y Tommy Torres. Simplemente es representar ese álbum, no lo produjo ni Bad Bunny, ni mucho menos, que mucha gente está diciendo. Solamente que el sello. El sello, y que si les va bien con las ventas del movimiento de este álbum, pues pueden seguir bajo este sello Rimas Music. ¿Y ya hay canciones? Charles, ¿sabes si ya hay canciones de ese álbum? ¿Ya hay algo para oír? Está que lo sacan, están que lo sacan, está en los próximos días ya saldrá okay. al público. Pues pero... muy interesante oír al Gran Combo, pues que obviamente tendrá algunas variaciones muy significativas, y es que ya no está Charlie, que ya no está Papo y que ahora solamente queda Jerry y los dos nuevos integrantes. Dicen ellos, ¿cómo suena el Gran Combo sin Charlie y sin Aponte. Papo? Pues bueno, en fin, yo pensé que esa iba a ser la noticia, pero bueno, dicen ellos en las declaraciones, nosotros estamos bien contentos con este disco porque hemos logrado un disco que se asemeja a Aquí no se sienta nadie, que es un álbum del 79 exactamente, y pues dan esas declaraciones contando un poquito obvio de la alegría que les da tener esta nueva producción. Como dicen y como lo recalcan ya diferentes medios, no es que sea producido por Bad Bunny, ojo, que quede claro eso. Por si algo... ¿Qué onda? ¿Qué va a tocar? Si, no, iba a tocar aquí una canción, pues para... Él dice que se parece, ¿qué? ¿A qué álbum? Al de Aquí no se sienta nadie, de 1979. Era el álbum ¿qué traía? A ver, muéstreme, ilústreme, hágame el favor. Esto. Ay, brujería. Radio Planeta. Si dicen que va a sonar a ese viejo álbum, pues era el álbum donde venía nada más y nada menos que una de las mejores canciones del Gran Combo para muchos, que es Brujería. Que ya estoy enamorado, quizás será sus ojitos, Radio Planeta. O su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. No, al menos no ven en ese álbum. ¿En Aquí no se sienta nadie? Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. ¿En ese álbum sabe cuál venía? Palo, palo, y también de las grandes canciones del Gran Combo. Esta. Tú que me desprecias, ay, sin compasión. Andas con una loca por las cantinas, brindando a todo el mundo. Pues qué más quisiéramos, hombre, que saliera un buen álbum del Gran Combo, que sus canciones fueran bien comerciales. Que bien... eso revitalice la salsa. Sí, ojalá, pues, ojalá. Y si nos tocan nuevas voces y son buenas, pues bienvenidos. No, que están más conmigo. Que el oído está tan acostumbrado a sí, esto. Sí, canasta, eso te iba a decir. Yo siento que la gente se cierre, no digo que se cierre, pero bueno, no ha salido una canción así. Son muy pocas las que salen de última generación, pues que se peguen de ese estilo, de esa línea. De ellos puntualmente, ¿hasta cuándo se volvió a pegar una canción lo que uno diga que se rotó palo, bastante? Palo contundente, me puedo equivocar, no sé si algún fanático del Gran Combo de la es salsa me ayuda. A mí me gustó una. Para mí, estaría entre Arroz con Habichuela. Arroz con Habichuela. Y eso fue y más atrasito Se nos perdió el amor y me liberé. ¿Y eso hace cuánto? Arroz con Habichuela es del 2006. Sí. Hace 15 del años. Álbum Arroz con Habichuela. Sí, fue el último, ¿cierto? Uh-huh. Que sí, que pegara contundentemente del Gran Combo, eso. Y antes de eso fue Me Liberé, Me Liberé y Se Nos Perdió el Amor. No me acuerdo, pero... ¿Ojitos Chinos? No, esa es tan popular, no fue tan popular, pero me parece... En ese álbum, Aquí no se sienta nadie, viene esta canción. Y el profe Sergio Luis López no me deja mentir, esa es una canción. Así la escuché yo, pero la canción originalmente es un vallenato. En el alma yo me llevo el recuerdo eterno de tus besos, donde deposité todo mi amor. Es un amor que llevo muy dentro y que heredé de mi abuelo. Dos cosas, no sabía que Arroz con Habichuela era una canción, digamos, pues no tan clásica, no tan o sea, 2006 sí, pero pensé que era más clásica. Sí. Y dos, entonces de ese álbum, sí, claro, tenés razón, porque de ahí está la canción a la que yo me refiero, que es Piénsalo, cantada por Charlie. Piénsalo, piénsalo. Yo quiero ser Radio Planeta. Buscando. Quiero ser el sueño que tú estás soñando. Chururu, quiero ser la dicha que estás anhelando. Piénsalo, piénsalo, piénsalo, piénsalo. Charles, pues nos sentamos a esperar, hermano. Para los que somos fanáticos del Gran Combo, a esperar. Ojalá sea una buena producción. 11:16 minutos. A propósito del profe Sergio Luis, que lo invocamos. Radio Planeta. Radio Planeta. ¿Quién es, Duque? Ah, yo ya sé quién es. Ya. ¿YouTube? No, no. ¿Qué? No. Radiohead. Radiohead. When you were before, couldn't look you in the eye. Pues ¿cómo les parece que hoy la historia del profe Sergio Luis? ¿Hay un bolero con la canción? me las corto, literal me las corto y las dejo ahí en el escritorio. ¿Quieres saber? Pues oiga la sección Así la escuché yo, del profe Sergio Luis López. Reciban un cordial saludo, soy Sergio Luis Radio López, Planeta. Y esta es mi sección Así la escuché yo. El grupo británico Radiohead lanzó en 1992 un disco sencillo con la canción Creep, Desgraciado, vocalizada por su cantante Thom Yorke, la cual sería incluida al año siguiente en su álbum debut, Pablo Honey. Así la escuché yo. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Radio Sin Planeta. Embargo, al año siguiente, Radiohead fue demandada por Albert Hammond y Mike Helmsgut, quienes los acusaron de haber plagiado su canción The Air That I Breathe, El Aire Que Respiro, grabada originalmente por Albert Hammond en 1972 e incluida en su álbum It Never Rains in the Southern California, Nunca Llueve en el Sur de California. If I could make a wish, I think I'd pass. Can't think of anything. Radio Planeta. No cigarettes, no sleep, no light, no sound, nothing to eat. Finalmente los demandantes ganaron el pleito y Radiohead fue obligada a incluir en los créditos de Creep a Hammond y a Helmsgut como coautores de la canción. Radio Planeta. Radio Planeta. But I'm a creep. Lo insólito del caso es que en 2018 la banda Radiohead demandó a su vez a la cantante Lana Del Rey acusándola de haber plagiado su canción Creep, versionándola en la canción Get Free que Lana lanzara en 2017. ¿Plagio de un plagio? Radio Planeta. That will for certain take the dead out of the sea. In the darkness from the arch, this is my commitment, my modern manifesto. Y hay que, Duque, hay que, hermano. No, yo me quedo con la de Radiohead, pero la de Lana Del Rey es la misma base rítmica. La primera, más o menos. Pero la primera muy Beatles. Sí, pero la, o sea, mejor es la de Radiohead. Porque es la que usted tiene en su disco duro, claro. Es la que le gusta. No, porque la de Lana del Rey también la había escuchado. Ajá. Y bueno, no me pareció tan atractiva. Yo la de Lana del Rey sí sabía que le habían demandado por eso. Pero para que no, vea que esto no es únicamente sí de este sí lado del planeta, o sea. ¿Puedo mandarle un saludo a un amigo? Claro. A Martin, el dueño de Martin's Bar. Ajá. Que siempre que voy me pone esta canción. Mucho allá. Ok. Siempre que, el viejo siempre que voy me pone esta canción. Ya sabe que no tiene que pedirla, sino. No, que... no, siempre me la pone. Ya, sí, que la pone. Está por una cerveza y me la pone. 11, 20 minutos. Oiga, antes de que nos vamos también, cuénteme por qué le clausuraron o le censuraron la cuenta de Twitter a Gustavo Gómez. Es noticia y es tendencia ahora mismo ni en Colombia. Ni él mismo lo sabe, Radio Cana. Planeta. Ni él mismo tiene idea aún de por qué lo cancelaron, lo censuraron. Está bloqueado. ¿Cómo se dice? Sí, bloqueado. Lo tienen bloqueado en Twitter. Y está preocupado, ¿no? Gustavo Gómez, que tenía 500, espere, mira, ya le digo, cerca de 553 mil seguidores. Okay. En su cuenta de Twitter dice que no está de todo claro las razones. Dice que de pronto podría ser por un tema de derechos de autor, porque él publicó algunos pedazos de canciones de los Beatles. Pero mire la queja del man, o sea, lo que dijo él, y me parece de verdad muy cierto en cierta parte. Dice: yo no he hecho nada malo, ni que yo estuviera enseñando a hacer bombas atómicas por Twitter. Se volvieron como las cavernas. Censura porque alguien denuncia, censura porque dijo tal vaina, censura porque puso 10 segundos de música y se quejó una disquera. Cuando uno pone música, le está haciendo un favor a la disquera. O sea, es una cosa como del siglo XVIII-XIX en pleno siglo XXI, dijo Gustavo Gómez. Que también podría ser, dice, como dice él, que sea algo por sus críticas constantes a cierto partido de político que tiene su bodeguita. Ya sabemos cuál con el hecho de decir bodeguita, que la bodeguita de Twitter que no, pero hay bodegas a la izquierda y hay bodegas a la derecha. Sí, digo. Obvio, pero él estaba hablando más de la derecha, la bodeguita tuitera es. ¿Sabes qué pasó con eso? Viendo pues lo que se ha generado en cuanto a información es que Felipe Zuleta también, obviamente, pues panelista. Lo ven ustedes en, ¿cómo se llama el de por la noche? En Voz Populi TV. Voz Populi TV. Él está ahí también por las noches. Pues dijo que no iba a volver a trinar más. Se pone, digamos, como en solidaridad con Gustavo Gómez y dice que no, que pues no va a trinar más hasta que no se solucione este tema. Dice Gustavo Gómez también, dentro de lo que estaba comentando el Duque, dice: yo no estoy preparando como bombas o un cóctel molotov. Le dan más, o sea, le dan más libertad a ISIS o a Hamas, a los grupos terroristas, que pues... Creo que no, pero podría ser también incluso por el tema de... Sí, ¿no? Porque son muy sensibles. Instagram sí que es otra cuenta que también, hágame el favor, eso lo bloquea uno por todo. No, y en Facebook no, también están igual. Si usted se refiere a alguien como negro, de una, bloqueado. No puede ser público. Y la otra es que si un cúmulo de personas, un grupo grande de cuentas denuncian su cuenta, se la bloquean mientras hacen la investigación, ¿no? Cuando regalan premios, por ejemplo, ha pasado, ya sea Isa Vázquez, es que es Carito, ¿la seguís? No. Isabela, ella es una niña, bueno, está haciendo el famoso giveaway, está dando este regalo y le denunciaron la cuenta. Ya pues habla como que se puede ser gente envidiosa ahí porque es ya, resensible, pues, sí. Trata obviamente de irse como por los lineamientos de Instagram. Vos pones una publicación, y lo digo por experiencia propia con lo de Choribov, y puse yo una publicación con cerveza. Y no, que porque pues habían unas leyes con el tema del licor y no sé qué. ¿En dónde? ¿En Instagram? Sí, para pautarla. Entonces, ellos, para pautarla. Cuando uno la pauta, ellos te mandan a analizar la pieza publicitaria que van a... ¿Qué es lo que vas a publicar? A ver qué. Y te la aprueban o no. Queda ahí como en un estudio. Y esa pues no pasó. Muy bien. Yo lo único que podría decir, Duque, es que las redes sociales, como con las drogas, ¿no? Te dan una pruebita que te gusta, que sí, te envicia, claro. y empiezas a depender y luego te empiezan a manejar y luego ya te manipulan. Sí, es que literal dicen que la droga del siglo XXI no es ninguna droga, es el celular, pues el celular no, las redes sociales. Ahí están empezando las primeras consecuencias. ¿Qué? Tengo noticia aquí de última hora, al joven que presuntamente lo hallaron hurtando una bicicleta en estos días en el sector de Los Naranjos. Se encuentra recuperándose favorablemente. Le cortaron la mano. Le reimplantaron la mano. Sí. Ya la tiene y en un video aparece moviendo los dedos de las dos manos. Ayer, de hecho... Al que le cortaron la mano, sí, se le cortaron la mano. No sabía que le había hecho un proceso. No se la habían cercenado del todo. Dice que está relajado pero ofendido. Ayer en una entrevista en una emisora M en la ciudad, bueno, ellos lo publicaron de hecho en sus cuentas de Instagram también, le entrevistaron una de las hermanas. Ella hablaba de que él no había sido atacado de esa manera por ladrón, sino porque había cruzado una frontera invisible y que lo habían atacado personas de esa frontera contraria a la que él pertenecía. Ah, bueno, es pues, una de las hipótesis. Pues ¿no? Si lo dice la hermana, pues bueno, o sea, es como que bueno, ¿quién me pone todas las armas? Pero nos quedamos con la información que era porque estaba robando. Y vuelven los comentarios a partir de la publicación donde él sale ahí, pues en la clínica, todo el tema. Uh-huh. Primero, pues dice el portal, dice a él, él ya había tenido una condena en el año 2017 a 16 meses y 3 días por hurto, uh-huh, entre tantas cosas. Y pues me encuentro acá a alguien que dice como que esa mano la tenían que tirar al río. Uy. Bueno, o sea, pesado, 25. No vamos a empezar otra vez con ese tema, don Wey. Más bien, hablemos de que el Cali ganó, gustó anoche, sumó 3 puntos, que es lindo, líder, que hoy ilusiona a su hinchada, que hoy 18 de febrero la ilusiona. Y despierta a la hinchada incrédula, a los incrédulas. Esto no es como comienza, esto es como termina. Es una frase que tiene mucho peso, mucha validez en todo en la vida, pero especialmente en el fútbol. No es como se empieza, es como se termina. Y estamos a mitad de camino, ni siquiera a la mitad del camino. Falta un poquito para llegar a la mitad del camino. Pero hoy hay que hablar del día a día. Y lo de hoy es que ese es un Cali que anoche, frente a un rival duro, porque decían que le ganaba a los chiquitos, que no le ha tocado con un grande. Bueno, le tocó con uno muy grande, con una nómina muy poderosa, con un equipo que tiene con qué pelear título, de hecho lo ha hecho recientemente, y le ha ganado en su casa después de no sé cuántos años y de no sé después de cuántos partidos que el Cali siempre perdía en Barranquilla. Y le ha ganado 2-1, y no solamente le ganó, y no le ganó apretando nalga, ni sufriendo, ni pidiendo tiempo, no, ganó con autoridad. Vimos un equipo serio, vimos un equipo concentrado, vimos un equipo con carácter, con personalidad, y con agresividad en la cancha para ir a buscar el resultado desde el minuto 1. Los primeros 20, 25 minutos fueron del Deportivo Cali, creó las primeras opciones de gol, tuvo mucho más ataque que Junior, se le veía mejor en la cancha. De hecho, logra un penalti que desperdició John Vázquez lo desperdició, le pegó en el palo, ya era la oportunidad para que Cali empezara a ganarlo. Y luego Junior también cogió la pelota. Junior es un equipo que tiene con qué y tiene mucho, tiene una gran nómina. Y logró equilibrar un poquito el partido, pero en general los 90 minutos favorecen al Deportivo Cali en el juego, en la estrategia, en la actitud que puso el Deportivo Cali, que lo empieza a ganar con un gol de Marcos Pérez, que había entrado para el segundo tiempo, estaba en el banco, no arrancó, un tiro de esquina, cabecea, parietal derecho, y va al fondo de la red. Viera alcanza a tocar la pelota, pero la potencia del remate no lo pudo controlar, y la pelota va al fondo de la red. Cali empieza a ganar el partido. Pero rapidito, 1 o 2 minutos después, viene una jugada, el Cali quiere salir. Siempre tiene un error el Cali, es que no revienta muchas veces cuando tiene que reventar. Quiere salir jugando con la pelota. Para no complicarse, hay que reventar. Cuando estás con el agua al cuello, reventala, que no es malo. Sáquela. Se ve feo, pues. Pero no importa. ¿Y quién dijo? Pregúntame cómo se hace. Reventala, que reventar también es válido en el fútbol. Sí, ah, no, se es van muy no es muy estético. Sí, yo sé que no es muy estético, pero es muchas veces necesario. Y el Cali, saliendo de una pelota, se complica. La pelota queda en poder de los jugadores de Junior. Le cae a los pies de Sambuesa. Y Sambuesa liquida y empató el partido. La ley del ex, ¿no? La ley del ex. Y eso que también nos salvamos de un golazo que nos iban a meter al último. El de Teo. El remate de Teo, que no la dejó caer. Eso iba a ser un golazo. Bueno, se empata el partido. Era un buen resultado, incluso el empate. Injusto porque Cali había jugado mejor, pero era un buen resultado en Barranquilla, empatar, bueno, en fin. Pero luego, afortunadamente, cuando Junior se va a buscar la victoria, el Cali aprovecha un contragolpe, una salida en velocidad. Vázquez se va por la mitad de la cancha y filtra una pelota muy bien filtrada, de 10 clásico, bien puesta, con la velocidad necesaria para que Marcos Pérez coja a Viera de salida, le levante, le haga una cucharita con su pierna izquierda, con la mocha. La mochita se le dice a la zurda, pues cuando se es derecho, cuando se es diestro, se la levanta y la pelota al fondo de la red. Ya era la parte final del partido, Junior no tuvo cómo empatar. Cali mostró, aparte de lo que les dije, carácter, personalidad, buen juego, mostró niveles individuales muy buenos. Partiendo del mismo de Amores, que es un arquero que, les digo, oyentes, para los que han visto, especialmente para los hinchas del Cali, le ha llegado al Cali en un buen momento, un arquero que genera seguridad, desde la mirada, desde su actitud, desde cómo agarra la pelota, desde su saque, desde el juego de pies, que era algo que al anterior arquero, a Wallens, no, no, a David, a David, González. González, le costaba jugar con los pies. De Amores tiene buen juego con los pies. Es un arquero que se ve sobrio, tranquilo, no, o sea, es que el arquero es seguro. O sea que el arquero más que de odios es de Amores. De Amores, sí, sí, sí, de Amores. Buena contratación del Cali ahí. Ajá. Partiendo de ahí, para arriba, el Cali tuvo calificaciones altas, unas más que otras. La de Arias, el volante central por izquierda, que es una tremenda contratación del Deportivo Cali. Un muchacho seguro. ¿El defensa? Sí, el defensa por izquierda. Bien. Seguro, va bien al cabezazo, tiene tiro libre y saca al equipo jugando. Y cuando tiene que tirar la pelota cruzada con la izquierda, lo hace muy bien, muy bien. Buen partido de Andrade, Menose oportuno. Un muy buen partido de Johan Valencia. A mí me gusta mucho esta noticia. Yo conozco a Johan desde un poco más pequeño, por su papá, por el papá de Johan, que también fue jugador del Deportivo Cali. Pero tenía un problema, no se podía quedar con el puesto. Él estuvo aquí, no fue titular, el Cali lo mandó al Unión Magdalena, en el Unión le fue muy bien, por eso lo vuelven a traer. Y esta temporada es el mejor momento de Johan Valencia. Es el mejor momento. Recupera, corta el juego y ya no está. Aunque anoche le dieron amarilla, ha mejorado mucho porque en todos los partidos era amarilla o roja, amarilla o roja. Anoche le dieron amarilla y por eso lo sacaron. Pero ha logrado mejorar muchísimo hasta en eso. Y ahora corta y sabe qué hacer con la pelota. Gran partido de Johan. Me alegra muchísimo por él porque se quedó con el puesto. Que ahora el que van a tener que pelear es el puesto de Robles con la llegada de Colorado. Ahí está Valencia, que también pelea ese puesto. Vázquez se jugó un tremendo partido. Ese es el Vázquez que la gente quería ver, sí. El Vázquez de Alianza Petrolera. Peligroso, potente, generando opciones de gol. Gambeta también. El segundo gol es un pase perfecto de él. Buen partido de este muchachito Arroyo y Kevin Velasco en los minutos que estuvieron en la cancha. Y Marco Pérez, bueno, afortunadamente anoche la metió por partida doble, que se cuide Fai. No, de hecho hay presión por montones, presión de la gente, porque entonces la promesa ¿para cuándo? Y hasta en Fútbol Red sale esto como lo más leído en las curiosidades del fútbol. No he visto nunca una vieja en pelota, pues. Pues pero no, Fai. Ángelo Rodríguez es el que sigue en deuda, hace un trabajo, la gente le valora pues que corre, que mete, que desgasta la defensa, pero los goles ¿para cuándo? Ángelo es el que quedó como en deuda de la nómina que el Cali mostró anoche en el gran triunfo, hay que decirlo, gran triunfo del Cali sobre el Junior en un buen partido en general. Los dos equipos hicieron un buen espectáculo anoche. Bueno, Cana, hablemos de la Europa League porque hay muchos partidos el día de hoy. De hecho, están jugando el Dinamo y el club favorito de mi vecina, el Brujas de Bélgica, 1-1 en este momento, minuto 75. ¿Le gusta el fútbol? ¿Con más? Sí, sobre todo le gusta este club de Bélgica, el Brujas. Ahorita 12:55, Real Sociedad contra el Manchester United, el Wolfsburg contra el Tottenham, 12:55, el Olympiacos contra el PSV, Slavia Praga, Leicester City, Young Boys contra el Leverkusen, Estrella Roja contra el Milán italiano, el Braga contra la Roma, el Krasnodar contra el Dinamo de Zagreb, el Lille de Francia contra el Ajax a las 3 de la tarde, Benfica-Arsenal, buen partido, a las 3 de la tarde, Molde FK contra el Hoffenheim, 3 de la tarde, y también está el Tel Aviv de Israel contra el Shakhtar Donetsk de Rusia a las 3 de la tarde de Ucrania, y también estará Granada contra el Napoli a las 3 de la tarde. Qué hermano de partido, sí, hermano. Claro, el del Tel Aviv no me gustó. Bueno, hablando de partidos y lo que tiene que ver con la Champions, obviamente no vamos a dejar pasar lo que sucedió ayer, que fue el partido entre el Porto y la Juve. El Porto recibió a la Juventus, seguramente muchos dijeron, no, la Juve va y le gana allá, pero la Juve no fue y ganó allá, la Juve perdió en la casa del Porto. Ellos defendieron su casa, la localía, 2-1 quedó ese partido, y un Porto interesante, jugando aguerrido, como dicen, hace deslucir a la Juventus, que con Cristiano realmente no hubo, de lo que yo vi, opciones de Cristiano, no, pocas. Muy poco, ayer jugó nada, muy mal la Juve, la verdad. Nada. Pero se nota frío. Que le hace falta Cuadrado, ¿no? Sí, frío. Claro. En defensa y al ataque, ustedes saben lo que pone Cuadradito. Bueno, 2-1 quedó ese partido, señores, así que, bueno, por ahora es el Porto el que lleva la ventaja. Y el otro partido que se jugó también de la Champions fue el partido entre el Dortmund y el Sevilla, partido que quedó 3-2. Y obviamente, dentro de lo destacado, pues, lo de Erling Haaland, que hizo 2 goles, que es este jugador noruego, él es noruego. Uh-huh. Tiene 20 años. Sí, está pelado. Tiene 20 años y hace, en la estadística, cada 55 minutos hace un gol. Entonces, decían ayer, porque como formó parte de la tendencia, entonces decía, bueno, el Real, ¿por quién debería, como que...? ¿A quién debería escoger? si Mbappé o a el jugador noruego. Los dos en el mismo nivel de posibilidades de goles, de eficacia obviamente en el arco contrario. Uno es más barato que el otro y ya es una cuestión de gustos, decía, para ver a quién. Obviamente el más nombrado, el que eclipsa más, digamos, más la atención en este momento, pues es un Mbappé, que además ya ha sido campeón del mundo. ¿Quiere que le diga algo? La frecuencia goleadora de Luis Fernando Muriel es mejor que la de ese. ¿Más alta que él? ¿Cada cuánto 50 minutos. Ah, imagínate. Y no está en el radar ni ¿De siquiera. ¿De qué, Mbappé? De Muriel. Muriel versus Haaland. Ah, ok. Versus el jugador Haaland, que como les digo, hace un gol cada 55 minutos. Ahí quedaron entonces los marcadores en cuanto a la Champions el día de ayer. Hoy hay fútbol en Colombia, Liga Betplay. Hoy a las 4 de la tarde, Jaguares de Córdoba contra la Equidad. Juegan en la cancha de Jaguares. Millonarios enfrenta al Deportivo Pasto, partido de las 6 de la tarde. Y atención, hinchada del rojo. Atención, hinchada del Escarlata de la Mecha. Hoy partidazo de América frente a Santa Fe. América local de Santa Fe, la recién final del fútbol colombiano se revive el día de hoy. Y América a ganar, a seguir sumando. En su último partido sumó 3 puntos frente al Boyacá Chicó y es una buena oportunidad frente a un rival también. O sea, igual que el Cali anoche, contra un rival ya de más peso. América también le toca un rival de peso esta noche, que es Independiente Santa Fe. Ese partido a las 8 de la noche por Win Sports Más. Bueno, no he visto con mucha trascendencia la noticia de lo que comentamos en el Junte. Salió como información acerca de lo que le dijo Mbappé a Jordi Alba, de la pelea que ustedes vieron ahí, un encontrón entre los jugadores, pero bueno, palabras de lo que ya publican, porque dice que en las imágenes que publicó el canal Movistar, dice, se pudo ver ese episodio donde, bueno, es el jugador Dest, el que tiene el encontrón con Mbappé. En algún momento hay una fricción ahí, todo el tema. Cuando él va a buscarlo a pedirle disculpas, se le dice, no me toques, le dice Mbappé. Y llega Jordi Alba como, hey, ¿entonces qué? Entonces se le acerca, le dice a Mbappé, agrandado, solo te ha pedido perdón. O le dijo que de qué o qué, ponla como entonces, ¿Qué? Agrandado, no, le dijo, ¿qué? Agrandado, solo te ha pedido perdón, le dice Jordi Alba. Ah, así. Sí, claro, el españolete. Dice, y Mbappé le responde a Jordi Alba, en la calle yo te mato, le dice Mbappé no a Jordi Alba. No tengo a Mbappé en esa actitud. No, nosotros tampoco estamos aterrados. No, estábamos aterrados ayer. Se le dañó la cabeza. ¿Qué le pasó a ese muchacho? Bueno, esto es lo que está en la información de medios serios, que les creo obviamente porque pues investigan, tienen todos estos datos. Bueno, cuando está Sedonchi ahí en ese momento, llega Piqué. Ajá. Como a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Al calentón. Sí, entonces él lo alcanza a oír y dice, ¿pero a quién vas a matar tú? Le dice a Mbappé. Qué bien, y qué bien tiene esa. ¿Cómo es que dijo? ¿Pero a quién vas a matar tú? Ajá, pero dice, pero español como paisa. No, ese era como gallego. Como gallego. Eso fue los Johnny Rivera. No, eso es Johnny Rivera que cuando se fue a vivir. A Johnny Rivera cuando se fue a vivir 15 años a España. ¿Cómo era? ¿Pero a quién vas a matar tú? ¿Y cómo cantaría Soy soltero españolete? Soy un hombre soltero. Para irme para la calle. A nadie pido permiso. Bueno, entonces entra Gerard Piqué. Dice, ¿pero a quién vas a matar tú? Y Jordi, como a calmar la venez, déjalo que está aprendiendo, recién está comenzando el tío. Ajá. Pero mira que Piqué y Jordi Alba lo han parecido. Parecido. Sí, claro, como tanto tiempo juntos. Claro. Algún ancestro paisa tenía. Sí, algún paisa por ahí. Y bueno, y volví, le repitió a Mbappé, en la calle yo te mato. Y le escribe eso. Mira, Mbappé no. Me aterró eso, sí, la verdad me parece como que algo. Aunque bueno. Todo es claro, en el fútbol, en la cancha, la calentura te lleva a decir y hacer cosas que no hacen parte muchas pero veces. Pero de Mbappé, está viendo que está pasado. Ya hablar de que matar es una amenaza, Canario. O sea, ajá. Bueno. Y no ha tenido más trascendencia, ¿no? Ahí les cuento, pues, no veo más información si va a haber una sanción por lo que dijo. Esto es lo que publicaron en uno. Hoy que la FIFA está tan sensible con el tema. Sí, señor, que no toleran absolutamente nada. Pero vaya alguno del Barcelona y le diga Tortuga Ninja a Mbappé. Porque él lo ha comparado con las Tortugas Ninja. De hecho, sí que parece a Donatello. Sí, total, es igualito, sí. Pero que va y le gane una Tortuga Ninja a Mbappé, eso no. Yo de Jordi Alba, que vaya con The Splinter. Señor, ¿algo más? Bueno, que está Djokovic ya listo para la final del Abierto de Australia, por si algo, está listico. Eliminaron a Nadal. En cambio, se eliminaron a Nadal. Y eliminaron a Serena Williams. Y dijo que ya, o sea, dio como pie a que podría ser su retiro ya. Ajá. Bueno, por si algo. Y esto no es deportes, pero bueno, Caro tenía, no sé si han visto ya la noticia de la chilindrina en vestido de baño. Ay, sí, subió una foto María Antonieta de las Nieves. ¿Cómo la chilindrina? La chilindrina subió una foto en su cuenta de Instagram en vestido de baño, bueno, en traje de baño, de dos piezas canarios. Espera y verás, se la muestro. ¿Pero para una ti. Foto reciente? ¿Una foto sí, de cuando estaba joven? Sí, sí, 70 sí, años, no, ahora, 70, ya le digo, un momentico que le tengo la foto. Para que vea. Hemos y Ramón. Resulta pues que obviamente todos están sorprendidos porque, oiga, doña... Tiene un cuerpo muy bonito, o sea, tiene un cuerpo muy bonito la Chilindrina. Pues para tener la edad que tiene. 70 años, Ave María, ya quisieran, ya quisieran. Gloria dice, hey chicos, estas son las noticias que deberíamos replicar. Mujer caleña que nos llena de orgullo, maravilloso día. Nos manda una nota del tiempo que dice, es nuestro deber elevar voces femeninas, no somos invisibles. La colombiana Diana Trujillo hace parte de la misión Perseverance que buscará vida en Marte. Les contamos sobre ella, esta mujer que si no estoy mal es colombiana, pero es caleña o su familia es caleña. Por favor, alguien me aclare ese dato de esta. Ah, sí, mujer caleña, dice la misma Gloria en el trino que nos manda. Una caleña escogida para ser parte de la misión Perseverance que va a buscar vida en Marte. Luego, Kerry, ¿qué dijo? Kerry dice, desde el Queremal, desde Cali hasta el Queremal, casi dos horas escuchándolos todo el camino, unos pocos kilómetros con la señal regular, pero se escucharon. Gracias, gracias a vos, Kerry, por tenernos en tu radio cada mañana. Julián Sánchez dice, buenos días, muchachos, saludos desde Jamundí, excelente mix salsero para bailarlo en Cuarto de Baldosa. Saludos, Carito. Daniel Solarte dice, con este andresazo de salsa motivado para seguir trabajando en esta mañana TVT. Apareció Lalita, ¿qué dijo? Dice, Canario, dos cosas. Ese Andrés está clarito. Brutal ese mix de salsa. Segundo, ¿cómo pones ese pedacito del mix de banda? No hagas eso. ¿Cómo que hasta mañana? No. Sí, hasta mañana. Mañana lo lanzamos. Hasta mañana, que duerma. Chelsea dice, saluditos a los mejores locutores de Cali y super el mix nuevo de salsa de DJ Dandri. Un oyente nuestra va a abrir OnlyFans. Laura. Dice Laura Valencia, voy a abrir un OnlyFans para que me ayuden a promocionarlo con esas cosas tan... Y pone la carita ahí con el tapabocas, me motivé. ¿Estás hablando en serio, Laura? ¿Estás mamando gallo? Gustavo Hurtado, ¿qué dice? No me digas eso, Ortiz, carito, que estoy así. De suscribirme, mándeme ese pack, pues. No, todavía no voy a abrir el OnlyFans. Yo les digo. Freider, ¿qué dice? Dice, lo insólito de la noticia de Dr. Dre fue que mientras estaba en el hospital, los amigos de lo ajeno aprovecharon y se le metieron a la calle y lo robaron. Y lo robaron. Ah, sí, eso fue noticia. Sí, y a eso les mocharon las manos. Ah, no, Eduardo Lucho dice, no jodas, Canario, todo un director de emisora y con $1,000 en el bolsillo. Sí, hermano, ¿qué hacemos? Era lo que tenía en el relojerito, las moneditas que tenía nada. Ahí. ¿Cuánto hay que tener, pues, o qué? ¿$1,000,000 o qué? Normal. ¿Qué? Tenía... O de pronto fue la devuelta, usted que sabe algo que pagó, tenía plata, compró algo y le quedaron 1,000. Sí, sí, fue la devuelta de esta mañana, lo compré ahí en el superinter. Eduardo, no te estreses por eso. Lo importante es que es plata suya, ¿no? O sea, más si sean 1,000 pesitos de suya que usted no, la ha ganado. No, ya no es de él, ahora es del güey. Ah, sí, bueno. Era no sufras tanto, querido amigo. Ariel Jiménez, ¿qué dices? En esa temporada estaba Manuel Valencia y en esta su hijo Johan Valencia. Hablando de lo que les conté ahorita de Johan Valencia, que su papá también jugó en el Cali, que es Manolito Valencia. De hecho, subcampeón de América con el Cali frente a Palmeiras. Alejandro Pérez dice... Dice, no, Canario, no jodas, ¿cómo me dañas mi juventud con esa canción de Radiohead? Uy, sí. Radiohead. Me pegaste en mi juventud. Martín Gómez dice. Que siga jugando así, dice una imagen, el Cali está jugando muy bien, si sigue así, pinta para subcampeón. Uy, uf, qué chiste. Ay, perdón, me reí. Qué chisto. Sabe, no, está dice. Bueno, para mí me dio risa. No, para mí no me dio risa. Este sí está clarito, este tweet. Dice Xavi. Dice, llame la señora del aseo para que seque el charco que dejó el Can hablando del Cali. Dije algo que no fuera cierto. Sí, no. No, yo qué todo digo. Todo es no. cierto, Canario. Yo qué digo, no. Bueno, luego apareció más adelante Marcela Arcos. Marcela. Tengo a Diego. Ya. Hola, muchachos. Pues motivada para abrir OnlyFans. Dice, foticos bien exóticas. Creo que no me iría mal. Muchachos, apoyen emprendimiento caleño. Sí, ¿no? Yo lo apoyo. Charles ya la stalkeó y la está siguiendo. Yo apoyo. Es más, ya le estoy ayudando a hacer la cuenta. No, Marcela es amiga de nosotros aquí en la emisora. Es una muy buena oyente. Pero yo apoyaría el emprendimiento. Tienen que hacer eso porque hay nuevas empresas, nuevas marcas. Sí, y emprendedores. Bueno, claro. Hay que apoyar el emprendimiento. Nos cuentas, Marce, si la abres para decirle a los oyentes. Señores, después de la mini pausa. Tu llanto y por haberte ofendido. ¿Cómo dice? No quiero más verte llorar. No quiero más verte sufrir. Quiero ser tu respirar.

amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Al aire, Radio Planeta 96.9, HJK 49, desde Santander de Quilichao, Radio Planeta, tu mundo. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9. Radio Planeta. Radio Planeta. Sé que has sufrido por cosas mías, por tonterías que han surgido, por cosas que analizo y no le veo.